sos vos. 4-8-6-6 4-8-6-6 10-95 4-8-6-4-0-4-8-9 Teléfonos para que se comuniquen con nosotros y nos cuenten cómo es su noche y compartan su tránsito vital. Recién escuchábamos a Nación Ekeko con un adelanto de su próximo disco, La Danza, cuyo lanzamiento y presentación oficial será en junio de este año. El músico y productor Diego Pérez, integrante de Tonolec, plantea en este nuevo proyecto un viaje musical por Latinoamérica en el que conviven cantos y melodías ancestrales, voces chamánicas, instrumentos precolombinos y nuevas tecnologías. Cuenta en su SoundCloud que las presentaciones en vivo se caracterizan por la interacción entre la electrónica y la percusión. La tecnología al servicio de la improvisación mediante el uso de sintetizadores, loops y controladores inalámbricos que le permiten modificar el sonido a través del movimiento de las manos en el aire. Esperamos entonces el lanzamiento de La Danza de Nación Ekeko y seguramente tendremos a Diego Pérez en algún jueves cercano, conversando en limbo a los ojos. Antes, un nuevo informe de Núcleo, dando testimonio con el paso de Eduardo Galeano por el estudio de FM La Tribu, para realizar su valioso aporte al disco libro Los Otros Cuentos, relatos del subcomandante Marcos, producido por la Red de Solidaridad con Chiapas. Y por supuesto, Diego nos reveló una anécdota de esas que permiten entender cómo operan los ángeles, ¿no? Las casualidades no existen. Luego de la tanda, abriremos la puerta secreta para descubrir un flamante lanzamiento musical a manos de Alejandro Franov y Julián Gómez, con quien mantendremos una conversación por Skype. Los impulsos marginales, blandiendo ocasos. Transmita radio en vivo por internet con potencia web. Emisión en directo las 24 horas. Auto DJ. Compatibilidad con dispositivos móviles. Servicio internacional. Atención personalizada. Potencia web. Streaming profesional para radios y DJs. Solicite asesoramiento sin cargo. info@potenciaweb.net o en www.potenciaweb.net. FM 88.7. Sin aire, no hay fuego. 25 años. Limbo, al aire y en internet. Nuestra web es limboalaire.wibly.com. Nuestro mail: limboalaire@gmail.com. En Facebook, Twitter y Skype también somos Limbo al Aire. La brújula de las estaciones. La brújula de las estaciones. Estación de Boussole. Una instrucción poética. Estación de Boussole. Para que completes el presente. En 60 palabras. Uno. Abre. Dos. La. Tres. Boca. Cuatro. Grande. Cinco. Di. Seis. Una. Siete. Palabra. Ocho. Enorme. Nueve. Con. Diez. Tres. Once. Movimientos. Doce. B. Trece. Al. Catorce. Este. Quince. Observa. Dieciséis. En. Diecisiete. Detalle. Dieciocho. Lo. Diecinueve. Que. Veinte. Tienes. Veintiuno. Enfrente. Veintidós. Sacúdete. Veintitrés. La. Veinticuatro. Atención. Veinticinco. Y. Veintiséis. Estírate. 27. Hasta. 28. Tocar. 29. El. 30. Cielo. 31. Acaricia. 32. La. 33. Noche. 34. Con. 35. Suavidad. 36. Mira. 37. Las. 38. Estrellas. 39. Con. 40. Los. 41. Ojos. 42. Abiertos. 43. O. 44. Cerrados. 45. Señálamela. 46. Vibra. 47. Con. 48. El. 49. Universo. 50. Muévete. 51. A. 52. Tú. 53. Ritmo. 54. Abre. 55. Los. 56. Brazos. 57. Más. 58. Más. La puerta secreta, la puerta secreta, secreta, secreta, secreta, secreta, secreta, secreta. Radio Arte, Radio Arte. Radio Arte. Experimentación. Sonidos contemporáneos. Sonidos contemporáneos. Soundscape. Radio drama. ¿Y si fuera una persona? En el laboratorio de los sentidos hay una fórmula que mantiene ardiendo las brasas de la percepción. La puerta secreta se abre con una comunicación vía Skype para conocer un nuevo lanzamiento que tiene muy poquitos días de existencia, por lo menos en las redes. Estimamos que de gestación y de producción seguramente algunos más. Estamos en comunicación con Julián Gómez, quien junto a Alejandro Franov ha grabado el disco Dos Días, que se compone de un tratamiento sonoro en el que se involucra el piano con la electrónica. ¿Qué tal, Julián? Buenas noches. Hola, ¿cómo va? Buenas noches. Muy bien. Hemos estado disfrutando mucho tu disco, todavía no ha sonado en limbo, así que esta es la noche elegida. Y me gustaría que nos cuentes un poco de vos primero, de tu camino musical. Estamos viendo en la información que vamos encontrando en las redes que sos compositor en El Otro Fútbol y en Cuerda Producciones, y que antes estuviste en Fuerza Bruta, en Guaira. Sí, en Fuerza Bruta estuve. Guaira fue lo último que hice con los chicos de Fuerza Bruta. Estoy como desde el principio, desde antes de que salga el primer show. Trabajaba como asistente de Gaby Kerper, que es el compositor, y somos amigos y hicimos un montón de cosas juntos en toda esa época. Después con Otro Fútbol es una peli que se estrenó hace un par de años, de la cual hice la música. Y con Cuerda Producciones es una compañía de teatro de la cual también soy como director musical y compongo la música para todas las obras y eso. O sea, hago bastante lo de componer música para danza contemporánea y para imágenes. ¿Y cómo comienza tu camino en la música? El camino en la música creo que comenzó ya estando adentro de mi madre, porque mi padre fue disc jockey hasta el año 74. Y en esa época importaba discos e instrumentos musicales. Entonces yo crecí rodeado literalmente de discos y de instrumentos. Así que ya viene desde ahí. Y calculo que en el 85, 86, empecé a jugar con unos grabadores que tenía y con unas consolas y hacer cosas que muchísimo más tarde me enteré que se llamaban música concreta o cosas por el estilo, ¿no? No era nada muy serio, pero iba como por ese camino. ¿Y qué edad tenías en ese año 85, 86? Y 85, 86, no sé, hace la cuenta. Nací en el 73, ya no quiero ni pensar en edad. Pero era chico, digamos. Era de los que prefieren quedarse en la casa antes de ir a jugar a la pelota, creo. Cosa que sigue todavía, ¿no? En esa época no tocaba ningún instrumento verdadero, o ningún instrumento así per se. Eran cosas con grabadores y con sonidos, y grababa. Me pasaba el día grabando y mezclando las cosas que grababa. Después apareció un sampler y después unos sintetizadores, bastante después. Pensando en dos días, en este nuevo lanzamiento, tu participación dentro de estas composiciones, que son siete, ¿no? Son siete, sí, son siete las que quedaron en el disco. Hay un par más, creo que hay tres más que quedaron ahí afuera con una cuestión de edición y de que no queríamos que el disco sea tan largo tampoco. Mi participación ahí fue como desde dos lugares. Por un lado toda la parte de electrónica, de intervención del piano, y por otro lado como una cuestión de producción, de como decirle a Ale, bueno, Ale, toca algo que sea más o menos que venga por este lado, que vaya hacia aquel lado, separa más las notas, hace como ese tipo de charlas de producción, básicamente. Y en cuanto a la electrónica, ¿con qué sistemas trabajás? ¿Con qué software? ¿Qué sueles usar? En este disco usé bastantes cosas de Live, de Ableton Live, como dentro de software, y después cosas externas, varios delays externos, analógicos, unos sintes también analógicos para pasar la señal por ahí, para pasar la señal del piano por ahí y deformarla un poquito. Hay un par de plugins muy interesantes de empresas chiquititas, uno que se llama Fracture, que es muy bueno, que fractura la señal, básicamente, la divide en un montón de partes y vos podés manipular básicamente como los fragmentos. No hubo muchas cosas de procesamiento en tiempo real como en otros proyectos que tenía. Esta vez fue todo, por eso también el título de dos días, una sesión de grabación de pianos y una sesión de post en la cual yo hice como toda la edición de las tomas de piano y todo lo que es filtros y efectos y la parte de secuencias. ¿Me estás diciendo que el disco se hizo en dos días concretamente? Sí, por eso se llama. Mirá vos, qué interesante. Bueno, cuando se lo escucha es un disco bastante nocturno, ¿no? Esto de la experimentación, de escuchar los pianos bien abiertos y los sonidos que se van metiendo, que se van colando casi en puntas de pie, ¿no? Es muy interesante. Los títulos también son parte de este trabajo que, por lo menos en lo personal, cada vez que me encuentro con una obra nueva, me interesa ver de dónde vienen esos títulos, ¿no? El tema que abre el disco se llama Departamento 24. ¿Por qué se llama así, Julián? Departamento 24 es una... Es, para mí es casi un misterio. Porque es un departamento que... Ese nombre vino de Ale. No estaba en en mi lista original, estaba en la lista original de nombres de Ale. Y es un departamento que él tuvo en una época en la cual se ensayaban y se realizaban ciertos ágapes a altas horas de la noche. Esa es toda la información que tengo. Y en realidad no sé si quiero tener más información. Creo que con esa información a mí ya me alcanza para entrar en todo ese universo. Ay, se cortó ahí un poco, ¿eh? Se corta un poco el streaming. Y a nosotros nos alcanza para comenzar a escuchar entonces el tema con el que se abre el disco Dos Días, grabado por Alejandro Franov y Julián Gómez. No es un espejismo, tan solo el refugio al que ansiaba llegar. Seguimos tras la puerta secreta, en este caso conociendo una nueva obra registrada por Alejandro Franov y Julián Gómez, con quien estamos en comunicación vía Skype. La intención era triangular con Julián, que está en Palermo, y Alejandro Franov, que está en Ingeniero Maswich. Por cuestiones personales no hemos podido lograrlo, así que nos debemos la charla con Alejandro. Pero Julián, vos seguramente vas a poder seguir contándonos detalles, intimidades de este proceso de grabación tan particular, ¿no? Hacer un disco en 48 horas se parece mucho a querer anotarse en el récord Guinness. Sí, pasa que veníamos de hace muchos años de querer hacer algo juntos y era como el momento, había que hacerlo en ese momento. Entonces hicimos una sesión de grabación de pianos de, no sé, tipo 10 de la mañana a 6 de la tarde, con una parada para comer en el medio, y ahí grabamos todos los pianos, y eso fue todo lo que hizo grabación. No hay overdubs de piano, al menos en el sentido normal del proceso. Y después, a la semana más o menos, agarré yo de vuelta el material, escuché todo, elegí partes, edité muy, muy, muy, muy poquito, y hice todo, toda la parte de procesos y de postproducción y de mezcla y de todo el resto, digamos. Pero fueron, sí, básicamente 2 días, literalmente. ¿Cómo lo editan este trabajo? ¿Cómo está presentado? Está, por lo pronto, en discoscompartidos.com.ar, ahí lo vemos. Pero me pregunto si hay una edición física, si es solamente digital. Por ahora es una edición solamente digital. Está gratis en Discos Compartidos, y si no, está en iTunes, en Deezer y en Spotify. Y en algún momento, esperemos que pronto, será una edición física. ¿Tienen pensado hacer alguna presentación en vivo? Sí, seguro. Ya hicimos una especie de presentación del no disco hace poquito, para 2 semanas, con un par de invitados, con Santiago Vázquez y Fernando Kawasaki como invitados, y estuvo muy bueno. Y la idea es seguir presentándolo, y si en algún momento sale físico, hacer como una cosa más formal, si se quiere, como la presentación del disco con el cosito en la mano, digamos, ¿no? Un primer trabajo en conjunto entre ustedes, quizás con vistas a seguir colaborando. Sí, la idea es, sí, más allá de seguir presentando este mismo disco, la idea es hacer otras cosas. Hay una idea de hacer una cosa con acordeones, hay idea de hacer algo con un par de músicos más. Es como el principio de este disco, es como la apertura de la puerta de algo más grande, esperamos. ¿Cómo ves la escena musical experimental en Argentina, en particular en Buenos Aires, que es donde estamos nosotros? No tengo ni idea, la verdad. No soy parte de la escena experimental de Buenos Aires. Hay un montón de músicos que vienen haciendo cosas experimentales desde hace 1000 años. Pero no sé si hay una escena, no sé si hay un lugar para ir a ver música experimental como estaba hace unos años, no sé, un lugar como el Oval, por ejemplo. Había unos ciclos en el San Martín que eran experimentales. Ahora, más allá de, no sé, del ciclo de música contemporánea de San Martín, o del CTCL en el Colón, y de algún que otro ciclo así de música contemporánea, no sé si hay muchas más cosas como para decir que hay una escena. Hay un montón de músicos desperdigados y estaría buenísimo que se arme una escena. Y si la doy, yo no la conozco. Claro. Bueno, un poco la intención de Limbo en estas aperturas de la puerta secreta de los miércoles es empezar a echar luz o a ver quiénes son los que están generando material, ¿no? Recién vos mencionaste el Oval, que fue un espacio en el que tuve el placer de participar, ¿no? Yo me ocupaba un poco de la prensa, ahí también estábamos siempre viendo las bandas que tocaban. Bueno, fue un momento muy particular en Buenos Aires, hablamos más o menos de los años 2000, y me sorprendió mucho cuando vi la lista de temas de este disco 2 días, que en sexto lugar aparece un tema llamado Oval. Yo te pregunté si tenía algo que ver con el lugar y para mi sorpresa me respondiste que sí. Sí, sí, tiene todo que ver con el lugar. Es como una especie de homenaje al lugar directamente. Es un lugar al cual íbamos muchísimo nosotros. Vimos a, no sé, a varios personajes ahí. Íbamos sin conocernos, nosotros nos conocimos después de toda esa época. Pero es un lugar al cual íbamos, al cual extrañamos, es un lugar que hace falta, con lo que te decía recién, un lugar que como que congregue a un montón de músicos que están así medio desperdigados y que tengan un lugar para ir y para ver música nueva, para colaborar y para hacer un montón de cosas en el mundo real y no solo en lo virtual o en discos virtuales o en lo que sea online, ¿no? Que haya un lugar, aunque sea una noche semanal, ponele, en la cual nos veamos la cara y surjan cosas nuevas para hacer. Y ese lugar me parece que cumplía con un montón de cosas y estaba buenísimo. Sí, un edificio muy lindo ahí en Maipú y Marcelo T. Alvear, que luego ha pasado por varias instancias. No creo que llegó a ser una casa de venta de artículos de cuero, después un espacio de reunión del Frente para la Victoria. No sé en qué estado está ahora ese edificio, pero sí podríamos aprovechar la excusa del tema Oval, del disco Dos Días, por Alejandro Franov y Julián Gómez, para rendirle un homenaje también desde Limbo a Horacio Servo, a Eduardo Krumholz y a Edu Carrascosa, que en su momento apostaron a algo distinto y que 15 años después tiene reflejo en la música. Así concluye una nueva entrega de La Puerta Secreta, en este caso en comunicación vía Skype con Julián Gómez. Lo habrás escuchado recién interviniendo los sonidos electrónicamente en la pieza llamada Oval. Bueno, Julián, muchas gracias por esta comunicación a estas altas horas de la noche. Y me gustaría que cuentes algo más de otros proyectos. Sé que estuviste tocando hace poco, creo que la semana pasada, no recuerdo ahora el nombre del grupo, pero sí la tapa, que era, creo que era Ignacio, se llamaba el muchacho que iba como en una moto muy rápido. Y vos me recomendaste que me baje el disco, ahí lo tengo, todavía no lo hemos podido escuchar, pero sé que te movés bastante, que estás todo el tiempo en la actividad, y que cuentes de tus proyectos paralelos, personales, en qué andas ahora, qué se viene. Sí, tocamos la semana pasada con Nacho García. Nacho García es el tecladista de varias bandas del panorama independiente de ahora, bueno, es interesantísimas, entre ellas El Hipnotizador Romántico, por ejemplo, y a su vez él sacó un disco de piano hace un año más o menos, que está buenísimo, y para presentarlo se le ocurrió juntar a un par de amigotes entre los cuales me encuentro. Y el disco cambió, dejó de ser un disco de solo piano y es un disco de canciones electrónicas, electropop, ochentoso, por ejemplo, por ponerle un nombre, o setentoso, digamos. Las influencias van, no sé, desde Jarre, Vangelis, Depeche Mode, Kraftwerk y todo ese tipo de cosas. Todos tocamos sintetizadores y cajas de ritmos, y Nacho además toca piano. Entonces es un disco muy, muy lindo. Y bueno, lo presentamos la semana pasada, estuvo buenísimo. Los demás integrantes de esa banda son Pablo Malorí, que también es un cantante, guitarrista de la misma escena, Chowa, que es un chelista que también toca con Mentech y con un montón de bandas más de ese panorama, y Pablo De Caro, que es el cantante, guitarrista de Cosmo. Así que está buenísimo eso, ser parte de esos shows y ese disco. Y por otro lado, yo estoy ahora preparando mi disco solista, digamos, sí, con un ensamble de cuerdas y piano y clarón, que calculo que saldrá en este año, en algún momento, si terminamos de grabar y todo eso. Tengo unos shows ahora en Chile, yo solo, con unas también cosas bastante experimentales. Y tengo un par de cosas más así de música para danza contemporánea y esas cosas. Y una peli que está también a mitad de año. Bueno, cuando la peli se estrene y cuando tengas información de estos shows más concreta, por supuesto aquí en Limbo la difundimos. Sabemos que nos escuchan desde Chile también, así que todo tu trabajo, Julián, tiene espacio aquí. Te agradecemos mucho por esta comunicación y que tengas buenas noches. Bueno, gracias a vos, a ustedes por el espacio y por darle bolilla a música que no está en todos lados. Está buenísimo eso. Muchas gracias y buenas noches. Bueno, gracias a vos. Un abrazo. Así llegamos al final de otro miércoles en Limbo. Mañana nos espera el encuentro cara a cara, iris a iris, pupilas a pupilas, con poesía, objetos, música y sueños. Que tengan muy buenas noches. Los intermedios miércoles buscamos oro. Este proyecto ha sido ganador del concurso FOMECA para producciones audiovisuales formato radiofónico, un mecanismo de fortalecimiento de la comunicación comunitaria, subsidiado por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual con fondos públicos.